Bueno, hola, hola, buenas tardes para todos. Estamos acá en un programa más de Magnetic para compartir con ustedes. Mi nombre es Emanuel Savarini y esta tarde nos acompaña mi compañero, como siempre, Nahuel Castro. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien en este jueves ya primaveral, por suerte. Nos empieza a agarrar los días lindos. Ya cambió el clima. Cambió el clima, tal cual, tal cual. Veníamos últimamente los jueves, llegaba jueves magnético, un frío polar, los chicos haciendo flyers de palmeritas. Hoy era un buen día para hoy hacer flyers. Hoy mangas cortas. Claro, mangas cortas. Tarde. Igual hay un poquito de viento, ¿no? No, bueno, pero bien. Ya te podés relajar. Ya te podés relajar, exactamente. Así que bueno, acá estamos hoy una vez más acompañados con uno de nuestros amigos, Fernando Kia. Buenas tardes, Fernando. Así. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, che, bien. Por lo menos, nada, esperándote hace un tiempo que ya queríamos que vinieras y bueno, ahora lo pudimos concretar. Muy buena, muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, ¿cómo querés que sigamos con esta tarde? ¿Querés que empecemos con un poco de música? ¿Querés? ¿Qué decís, Nahuel? Y podríamos arrancar con un poquito de linda música como para ir ambientando este tan lindo jueves. Ya después seguiremos con un poco más de información, pero me parece muy bien para arrancar con... Ya tenemos la agenda, tenemos un poco del clima, de lo que va a ser el fin de... Terrible, terrible. Un fin de lindo, se viene un fin de lindo. Promete. Prometedor. Bueno, arrancando el mes. Bueno, Fer, ¿querés contarnos un poco qué música nos trajiste para hoy? ¿Qué preparaste? Progressive House, es lo que toco. Es lo que venís haciendo últimamente. Sí, Deep House también, algo de House, pero Progressive House más que nada. Bueno, te voy a dejando ya con los equipos conectados para que vayas largando cuando quieras. Dale, dale, muchas gracias. Mándale nomás. Magnetic Radio. Aire. Estamos escuchando acá a Fernando Kie con su hermosa musiquita. Recién habíamos tenido un poco de problemas con el micro de él, justamente no se escuchó nada, así que vamos a arrancar completamente de nuevo. Un pequeño inconveniente tal cual. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo le venís pasando hoy? Hola, buenas noches, muy bien, estoy pasando de 10. Muy agradecido, así que disfrutando del musiquito también. Genial, es la idea, tal cual. Recién nos contabas más o menos qué era lo que habías traído hoy para este día. Progressive House. Progressive House, bien. Es lo perfecto. Que vengo tocando. Es lo que venís haciendo bastante. Siempre. Sí, casi siempre sí, eso. Bien, es lo que te gusta. Está bueno. Me siento cómodo tocando. Me gusta mucho la música en diferentes estilos, pero para tocarlo lo disfruto mucho. Claro, tal cual. Recién charlando un poquito con él, nos contaba que bueno, no estaba inmerso todavía en el tema de la producción, pero nos decía que sos músico. Sí, he tocado la armónica en una banda de Carrie Cuarto, Suce Perra, después la percusión Los del Campo, y ahí pasé a tocar el percu con Reactivos, que tocamos mañana en Rocco. Bien ahí, ya vamos a estar hablando un poquito de las fechas, pero es muy bueno esto de ser músico y de poder expresarlo. Yo creo que cuando te metas en el tema de la producción la vas a alcanzar al toque y bueno, vas a poder divertirte muchísimo en eso que es tan amplio. Bueno, de donde me han dicho los chicos, Leo Díaz está produciendo, me ha dicho siempre, me dice dale, y bueno, falta arrancar nomás, vamos a ver qué pasa. Bueno, bien, dándole un poco. Cuestiones de tiempo, ¿no? Más que todo. Sí, de bueno, más que nada cuestión de tiempo y de ponerse. Bueno, pero una gran ayuda ya tener un poco de base musical, de entender un poco, no sé, pequeños trucos. Sí, me sirvió mucho la percusión, más que nada me sirvió mucho a la hora que empecé con a mezclar y con todo esto. Claro. Que hice, me sudó un montón, la verdad que sí. Bueno, genial. Bueno, me decías que mañana vas a estar tocando un rato después que toquen los chicos Reactivos. Claro, tocan los chicos Reactivos, una banda de Villa Mercedes. Y después voy a estar cerrando la noche yo con un poco de musiquita. ¿En dónde es esto? ¿Dónde en Rocco. En San Martín y Mendoza. Bueno, una linda cita que podemos agregar a la agenda que nos estaba quedando afuera. Así que bueno, ya sabe gente, ya se pueden ir acercando mañana para tener una linda noche. Bueno, nos queremos agradecer a la gente de Ojo de Barro, que como siempre nos brinda el lugar. No queremos ser medio pesado agradeciendo, pero bueno. Siempre vale la pena recordar los que nos hacen todo tipo de aguante y bueno, nada, tenerlos en cuenta. También les quiero recordar que nos pueden seguir a nuestro Instagram, que es magnetic-radio. También nos pueden escuchar online, que es la idea, es una radio online. Así que nos pueden escuchar desde www.respeto.org.ar/radio. Bueno, nada, la mejor onda y... También pueden escuchar desde ahí los programas que ya han pasado, están los links que vamos colgando, así que el que se perdió alguno y tenga ganas de dejarlo de musiquita de fondo, ni lo dude, ponga algún programita. Bueno, no sé si tanto iremos a divertirlos, pero hacemos todo el intento, ¿no? Sí, bueno. No, siempre hacemos el intento y puedo asegurar que llegamos al alma de la gente, sí. Como llegan todos los pibes que nos mandan abrazos y saludos. Y bueno, desde todos lados, cada día amplía más. Se amplía más, tal cual. Aprovechamos también para mandarle un saludo enorme a Joaco Frutero, que nos está escuchando desde Indonesia. Desde Lauro, tal cual. Dice que está medio aburrido, pobre. Con el día que hizo encerrado, ¿viste? Sí, encima dice que parece que está el shopping con las puertas cerradas, no entra nadie. Ah, bueno. Bien en vole. Bueno, entonces con un poquito de música como para levantar la tarde. Tal cual. Le quiero agradecer también a Nacho Díaz, que nos está haciendo el aguante. A Gaby Saldaño, que siempre dice que nos escucha. Así que la mejor para los pibes, que nos están haciendo todo el aguante. Y bueno, espero que se diviertan tanto como nos divertimos nosotros. Seguramente siempre, como todos los jueves, nos olvidamos de un montón de gente. Seguro. Entiéndanos, somos un poco colgados. Los que nos conocen ya saben. Pero bueno, tendríamos que hacer una especie de... saludos online que general, quedé, claro. Saludos general. Una para fotito todos. Con los agradecimientos. Sí, la verdad que ya. Nos cuesta tanto hacer los flyers, la verdad. Se nos viene complicando. Pero bueno, tarde o temprano salen. Hagan la radio, va a ser fácil, dijeron. Sí. Bueno, no vamos a seguirlos aburriendo, vamos a ir un poco más de música. Tal cual, vamos a escuchar un poco más de Fernando Kia, que nos trae un Progressive House. Hasta ahora viene tremendo. Tremendo. Disfrútalo. Tal cual. We'll be right back. Radio. Radio. Bueno, tremenda música estamos escuchando de Fernando Kia. La verdad que viene muy lindo, viene arriba. Lo que prometió. Lo que prometió, tal cual, lo que dijo. La verdad que muy lindo y viene sonando re bien. Vamos a charlarles un ratito como para no perder la costumbre. Para no arrancarnos, porque siempre a esta hora como que terminamos, no, vamos con el programa tranqui, sí, después terminamos con la música del Pablo, sí. Siempre nos pasa. Pero bueno, me gusta que tenga energía, que se sienta y que del otro lado, no sé, yo me pondría, oh, escucha. No, pero cómo vino visita y... Claro, hoy tenemos visita de nuestro querido Leo Massa, que llegó con la merienda. De imprevisto. Muy bien. La merienda, siempre la merienda. La gente nunca se olvida de traer la merienda acá. La verdad que terrible, siempre bien. Che, vamos a charlar un poquito, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por mañana? Empezamos por mañana, sí, hoy se descansa. Hoy está tranqui. Para no decir nada. Sí, hoy se descansa tranqui. Mañana tenemos a nuestro amigo Martín Solaro, que toca en TIC, el residente del lugar, como para ir a tomarse unas birritas. Bien tempranito. Bueno. Bien tempranito, sí, de 7 a 10 de la noche. Va a estar lindo mañana. Sí. Tarde, supuestamente dice que va a estar hermoso. Hasta el miércoles que viene, soleado terrible. Así que mañana los chicos que se van a Yoto, Zing, Matías Chilano, la van a pasar de lujo. Excelente. Sí, la van a pasar de lujo. De lujo. Acá nosotros nos quedaremos con un poquito de ganas. Y sí, nos quedamos con un poquito de ganas. No, ¿por qué? ¿Qué tenemos para el viernes? Y además de Martín Solaro, que terminando en TIC, va a comer una pisita, supongo, por ahí, y se cruza. Pasa derecho para No lo cases, que va a estar tocando con Camila Lipsky, quien va a estar abriendo la noche. Y después sigue él. Bien por los chicos. Bien. Linda noche también. ¿Vas a estar tocando vos también? Voy a estar tocando yo en el sector Frankie de Roca Rosa. Vamos a estar haciendo un extended set y festejando la fiesta My Lockers de nuestro amigo José La Rosa. Ah, un saludo para el peludo, querido. El peludo My Lockers, querido. Bueno, ya para el día sábado. Y para el día sábado tenemos a Nicolás Rada, que va a estar presentándose en Casa de Piedra. Lina. Muy buena música. Linda fiesta. Sí, tiene un support de artistas muy, muy reconocidos. Produce para sellos también súper reconocidos, así que de seguro nos va a deleitar con un musicón. Se las trae, seguramente. Ahora, como para no perder la costumbre, seguimos escuchando un poquito de Fernando Kia. Como quieras, adelante. Si nuestro amigo está preparado, que parece que lo sí, arrancamos nomás. Dale. Magnetic Radio. Thank you. locked away, we go wrong. Digging with our toes, find softer ground. And after miles we find ourselves in clouds. Breathe and brace ourselves for the night. We'll be right back. Thank you. gente querida, ¿cómo están disfrutando seguramente de este terrible musicón que nos trajo Fernando Kia del otro lado en las bandejas? Bueno, queremos recordarle, ¿querés decirnos dónde pueden seguir la gente? ¿Dónde se pueden contactar? Y por Instagram, por Facebook. ¿Cómo es tu Instagram? ¿O no te acordás? No, vale, Fernando Chía. Fernando y un bajo Chía, con dos A. Ahí va. Bueno, gente. Perfecto, ahí pueden seguirlo. Seguramente, bueno, van a tener ahí más o menos algunas fechas. ¿Podés contarnos también cuáles son las fechas siguientes que tenés ahora? Y toco el viernes acá en Rocco. Bueno, tocar unas bandas, voy a cerrar la noche ahí. Después tengo que cerrar una fecha en La Pampa, que hay una gente amiga ahí que me invitó. Y estamos viendo si vamos a armar ahora una fiesta con un par de amigos en Córdoba. Ah, buenísimo, bien, o sea que andas de gira. Bien movidito. Tranqui, tranqui. Bueno. Che, y hace poco fuiste a San Luis, ¿verdad? Sí, a Club Forest. Muy bueno, muy buena la gente. Muy buena la gente de San Luis, muy buena la intención allá, así que se le pasó genial. Buenísimo, buenísimo. Quería agradecerle a alguien, los pibes que están escuchando. Y un saludo para todos los pibes que van siempre a hacer el aguante. Para, bueno, para Mari, para la bebé que me aguantan todo el día con la música. Para los vecinos. Bien ahí. Y bien para ahí. Mis viejos que siempre andan a pozo. Así que para toda esa gente. Eso es bueno, eso es bueno. Más si te apoyan, así que genial. Te debes sentir muy querido. De bueno, está lindo, está bueno hacer las cosas y que te den una mano y que le guste lo que haces. Se siente bien. Che, Fer, ¿te acordás más o menos de la primera fecha, por ejemplo? ¿La primera vez que subiste una cabina? Y la primera fecha fue en una privada que lo estuve dudando toda la noche, es decir, tenía que ir como a las 2 de la mañana, me quedé en casa y practicaba a ver qué onda y fui a las 6, caí, toqué en el after. Bueno, por lo menos fuiste. Sí, caí. No es que... No arrugaste, o sea, no, la practicaste toda la noche y le diste. ¿Cómo te fue? No, estuvo bueno, le gustó a la gente. Y de ahí después me dio el espacio la gente de la Real Party. Después, bueno, fui tocando en diferentes lugares y formé un club sideral con Leonardo Ditt, Leo Guzmán. Uh-huh. Y le fuimos metiendo con el clubcito, así que ahora está un poco frenado que ya vamos a remontar. No, pero va creciendo. Una propuesta más, bien local, está bueno. El lugar está lindo, bien underground, suena muy bien, así que la verdad que... Mi abuela ha ido a tocar el club. Desde acá nosotros le damos totalmente nuestro apoyo. Sí, ni hablar, siempre. Bueno, siempre nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con la música electrónica desde la cultura y desde meterle huevo y hacer que nada es fácil, y menos cuando el género es nuevo en la ciudad. Y buscar difundirlo. Claro, cuesta, la verdad es que cuesta mucho. Nosotros laburamos siempre desde atrás y cuesta. Es difícil, así que todo lo que lo hacen, la verdad es que... Por eso están buenos estos proyectos como Sideral. Bueno, no por hacernos autobombo, pero lo de la radio, nosotros nació la idea por ese lado también, por dar un espacio más al ambiente local, a la gente que se dedica a esto, que bueno, por ahí no tiene tanta salida. Tal cual, o sea, seguimos siendo una ciudad chica, no somos tan grandes, por ahí es difícil difundir, es difícil pegar, es difícil cambiar, y bueno, de a poco yo creo que lo vamos a lograr, cada vez vamos siendo más los oyentes en todo este público, digamos, en todo este lugar, o sea, no solo desde la radio, sino los boliches, en los lugares, en los after office, cada vez son más, y bueno, son buenas propuestas para la gente que nos gusta esto. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Tenías alguna preguntita vos, Nahuel, que te haya quedado? ¿Algo que querías? No sé, algún tema que hayas... Que, ¿algún artista? ¿Algún algo que...? ¿Algún referente? Y Nick Warren. Primero Nick Warren, después Hernán. Matías Chilano. Le doy un saludo al Mati. Sí, saludo. La verdad que Matías Chirano, gran productor, mañana se va a estar presentando con Shoto Zinc, la fábrica, y Darin Epsilon, la fábrica, tremendo, la madera. Encima parece que les va a hacer una noche increíble, así que bueno, van a disfrutar todos con horario extendido, encima la fábrica va a estar como a las 8, así que bueno, linda conga, van a tener linda conga, sí. Hablemos de otra cosa o no sé, o nos vamos. Nos vamos derecho, cargamos todo ahora y nos vamos. Che, bueno, les queremos recordar a la gente que bueno, estamos acá desde Ojo de Barro, que les mandamos un agradecimiento, que nos brindan el lugar. los hacemos recordar que nos pueden seguir a través de @magnetic_radio en Instagram. No tenemos otras redes sociales, están en construcción. Pero bueno. Pero el Insta le metemos toda la onda. Bueno, también les recordamos que nos pueden escuchar desde la página, que hoy lo va a decir Nahuel. ¿De la página? ¿Cómo era la página? No, www.respeto.org.ar/radio. Ahí nos pueden escuchar cuando estamos en vivo, como ahora. Y si no, pueden buscar programas pasados. Tal cual, están todos los podcasts desde el segundo capítulo, me parece. Desde el segundo, sí, segundo o tercero. Desde el segundo o tercer capítulo en adelante. Tiene hasta hoy medianamente bien. Claro. Que nos animamos a subirlo. Gracias a Dios no hay archivos de los primeros dos capítulos. Claro. Grabaciones muy inéditas hay, pero trataremos de borrarlas, de eliminarlas. Claro, de a poco van a dejar de existir. Ah, bueno, también mandar un saludo a todos ustedes que nos están oyendo, que nos hacen el aguante de por lo menos escucharnos y nada, con eso creo que nos alcanza y nos sobra. Nos alcanza y nos sobra, tal cual. Los dejamos ahora los últimos 15 minutos de programa con nuestro querido invitado Fernando Kia. Mándele nomás. Vale. Los esperamos en el próximo programa. Thank you. Magnetic Radio. Bueno, como para ya ir despidiendo el programa acá, ya los últimos temas de Fernando Kia, queremos agradecerles a todos nuestros oyentes. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a Toto Pizzi, que nos está escuchando. Nos estaba escuchando una amiga tuya también, que nos contestaba en Instagram. Un saludo para todos los que están escuchando, muchas gracias. Un saludo para mi amiga, para los vecinos ahí, que aguantan todo el día de Rusia. Sí, exacto. Un saludo para el Levancito ahí. Un saludo para los pibes de Amelí, Casa de Comidas, que están en el fondo. En breve llego. Que espere tranquilo. Y un saludo muy grande para Banshee Joffre, que desde Córdoba nos está escuchando también, metiéndole toda la onda. Y bueno, los dejamos con el último tema. Les agradecemos mucho por escucharnos este jueves, acá en Ojo de Barro. Programa 9. Programa número 9, y lo esperamos el jueves con el programa número 10, el jueves siguiente. Ya pronto en Instagram, que es magnetic-radio, vamos a estar tirando un poco de info de quién va a ser el próximo invitado. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene a partir de 7, como siempre, cada vez más puntuales. Y bueno, agradecerles. Los esperamos. De todo corazón, los esperamos. Los dejamos con el último tema de Fernando Kia. Chao. Thank you. Radio.